qué iluso fui al pensar que tuyo era mi amor, que solo era tu dueño. Qué tonto fui al querer jugar con tu amor, no supe valorarte. Y ahora que no estás, que ya no volverás, estoy desesperado. Que quisiera parar el tiempo en el reloj, pues voy a enloquecer. Maldito año viejo, devuélveme su amor. Ella se fue tan lejos, qué angustia siento. Qué irónica esta vida, qué amargo este dolor. Maldito año viejo, devuélveme su amor. Para la máquina del sonido, nuestro amigo Culebra. Qué iluso fui al pensar que tuyo era mi amor, que solo era tu dueño. Qué tonto fui al querer jugar con tu amor, no supe valorarte. Y ahora que no estás, que ya no volverás, estoy desesperado. Que quisiera parar el tiempo en el reloj, pues voy a enloquecer. Maldito año viejo, devuélveme su amor. Ella se fue tan lejos, qué angustia siento. Qué irónica esta vida, qué amargo este dolor. Maldito año viejo, devuélveme su amor. Ella se fue tan lejos.